Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Aquí nos planteamos una pregunta, ¿libertad en Cristo? Ahora, estas personas que ya hemos conversado tenían cierto conocimiento de la verdad, pero estaban distorsionando la verdad misma. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículos 18, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y otra versión dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, personas que vienen saliendo del mundo, podríamos decirlo así. Personas que vienen saliendo del error, precisamente se les empieza a enseñar algo que los lleva nuevamente atrás. Y ahora esto es bien peligroso porque quienes... ¿Y cuánto cuesta a veces, digamos, tiempo, trabajo, estudios con las personas? Cuando toman la decisión, el Espíritu Santo los llama, son tiernos, son niños en el Evangelio, ¿no es cierto? Y viene alguien y les lleva una verdad. A mí me ha pasado eso, que de improviso alguien viene y me dice, ¿sabe? Supe que tal cosa. Y uno enseguida ya se da cuenta de qué es lo que está pasando. Algo le dijeron. Yo recuerdo una vez una persona que era de los nuestros, muy de los nuestros, antiguo en la iglesia, y le dice a otra persona que está estudiando, le dice, ten cuidado porque ligerito te van a empezar a pedir dinero. No. Entonces, yo no le voy a pedir dinero a nadie, yo le voy a decir lo que la Biblia dice que tiene que ser el ser humano en gratitud hacia Dios. Y sabes que nos ha costado mucho, mucho a esa persona volverla a estudiar a la iglesia. Porque fue una persona muy cercana a ellos. No se imagina el daño que hizo esa persona. Claro. Entonces, al parecer no es nuevo esto que está diciendo, pero uno tiene que tener la advertencia y decirle a las personas, mire, cuídense porque error va a aparecer. Y mira lo que les dice en el versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y eso es verdad. Justamente. Pero a mí me gustaría ser esclavo, como dice alguno de los escritos, de Cristo, porque en Él yo tengo libertad, pero aquí no. Aquí no hay libertad y engaño. Y qué terrible, porque después la persona no cree en nada. Y eso es lo que ha hecho Satanás, colocar la verdad de tal manera que al final la gente dice, bueno, pero ¿qué es verdad? ¿Sabes una cosa? Cuando Pablo, cuando Pedro hablan, Pablo especialmente, casi en todas las cartas dice, se presenta como Pablo siervo o esclavo de Jesucristo. Ajá, claro. Y él estaba feliz de ser esclavo. Y ¿sabes? Yo lo comparo más o menos con lo que ocurre cuando nosotros somos pequeños y estamos bajo el alero de nuestros padres. Podríamos decir que somos esclavos. Esclavo de los padres, porque los padres lo mandan, le prohíben, qué sé yo, y manejan nuestra vida. Pero después de pasados los años, con cuánto gusto uno volvería atrás. Creo que fueron los mejores años de vida, pero sin preocupaciones, y que estén pendientes de uno y que lo ayuden para que no cometa errores, para que no tenga que sufrir, en fin, todo eso. Y en ese mismo, en esa misma escala, podríamos decir, estamos con Dios. Cuando somos esclavos de Dios, Dios nos protege, Dios nos guía, Dios nos ayuda, nosotros nos ponemos en las manos de Dios, y Dios siempre va a hacer lo mejor porque Dios nos ama, así como sucede con nuestros padres. Exactamente, esa es la advertencia, y yo creo que la advertencia está llena de episodios que marcan que efectivamente es así. Al final se hace esclavo de algo que después cuesta mucho salir, y quizás nos cueste hasta la vida eterna. Porque piensa tú, Cuando, si no somos esclavos del Señor en ese sentido, somos esclavos del enemigo. Porque aquellos que proclaman la libertad, soy libre, ya no me, no, nadie me ata, generalmente son personas que finalmente caen en el vicio y en muchas otras cosas, que llegan a ser esclavos de eso. No se dan cuenta, pero son esclavos. Estaba pensando, mientras tú conversabas así, en este momento me acordé de los proverbios. Sí. Cuando el Salomón comienza a hablar de sus proverbios, uno encuentra algunas cosas que... Por ejemplo, él tuvo todo, él lo dice. Sí. Todo, dice. Y me preocupa cuando dice todo, porque no fue solamente lo bueno. Eso es lo triste. Y él al final dice que en realidad todo es vanidad. O sea, si una persona logra como lo que logró Salomón, la riqueza, la sabiduría, y al final dice todo es vanidad, pero lo dice después de haber pasado un periodo muy crítico de su vida, de haber buscado todo lo que quería, porque tuvo la libertad, tuvo la riqueza, tuvo las opciones, y después dice al final, en realidad perdí mi tiempo. Claro. Se siente, no sé, amargado, frustrado de la vida. Pero él, qué bueno los consejos que da, porque los hace de una manera reposada, de una manera que experimentó, pero yo creo que le quedaron huellas muy tristes, claro que sí, en la vida de él después de haber pasado eso. Y fíjate, cuando escuchamos a Pablo, diríamos así, Pablo no es una persona amargada cuando dice tuve de todo y sé no tener absolutamente nada. Claro. Y él aprendió a vivir con eso, con lo mucho o con lo poco aprendió a vivir, y está agradecido del Señor. Es una persona agradecida, es una persona que alegre de la vida, una persona que goza de la vida, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que tuvo que pasar por momentos muy difíciles, tuvo que sufrir el encarcelamiento, el ser azotado y todo lo más. Pero cuando lo dice, lo cuenta como una experiencia, no quejándose, ni es una persona amargada, como dije. Ahora, Jesús advirtió de esto, fíjate, ahí en Juan 8:34 en adelante, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y aquí se da la gran diferencia entre las personas que seguimos a Dios, que seguimos al Padre, nos hace hijos, nos adopta como hijos, estábamos perdidos y somos hijos. Y no somos esclavos. Y en el 36 dice, así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Claro, ¿cómo no voy a ser libre si soy transformado en hijo y no en esclavo? En un esclavo que no tiene derechos. Claro, trabaja, vive en una casa, pero ¿de qué derechos tiene? En cambio el Hijo tiene el derecho y tiene la herencia. Nosotros llegamos a casa, comemos y hacemos todo lo que queremos. Tenemos libertad, realmente tenemos libertad, pero hay cosas que no nos gustan porque hay reglas en la casa, porque hay reglas que cumplir. ¿Y cuánto nos ayudan esas reglas después para nuestra vida, para afrontar la vida? Y lo interesante es que cuando somos padres nos damos cuenta que esas reglas, justamente, hay que aplicarlas a los y hijos. Y tenemos también que luchar contra los hijos porque también piensan lo mismo. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué entiende por libertad en Cristo? ¿De qué le ha liberado Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.